Mis declaraciones resultaron ofensivas y fueron desafortunadas, y por ello he pedido disculpas que reitero. Pido perdón a cuantos he ofendido y en especial a todas las madrileñas. Soy un firme defensor de la familia, de la igualdad de oportunidades y del derecho a conciliar vida familiar y profesional. Evidentemente, la causa del cese nada tiene que ver con la maternidad. De hecho, aposté por Delia cuando acababa de ser madre. Bienvenidas a Cualquier Día, a tu programa en RUH, Radio Universitaria de Alcalá de Henares, tu radioterapia semanal, magazín radiofónico en el que hablamos de esto y del otro con nuestros colaboradores, como por ejemplo, Diego González. ¿Qué tal, Diego? Hola, buenas tardes. Aquí estamos otra vez, otro jueves más, para animaros la tarde y hacerla pasar lo más amena posible. Muy bien, Diego. Aquí vamos a estar con un programa atropellado en el que los taxis, los retrasos y la falta de colaboradores nos están haciendo esforzarnos al máximo para traernos el mejor programa posible, el que sale desde la mesa de locución en la que está nuestro compañero Antonio Tur. ¿Qué tal, Antonio? Un tus días a todos y a todas. ¿Y por qué le y por qué hago o por qué me apropio de esta frase que tan buenamente siempre suelta Adolfo? Pues porque Ubuntu cumple 10 años. Hace 10 años ya que contamos con Ubuntu, esa distribución de Linux, y bueno, pues me apetecía hacer el guiño a nuestro amigo Adolfo, que lamentablemente por cuestiones laborales no puede estar aquí, al igual que, bueno, con Daniel conectaremos vía telefónica, y bueno, Julito, al otro lado del charco, también nos acordamos de ti, mamón, con tu foto de haciendo sandboard. ¿Cómo te lo pasas? En fin. Hoy es el programa 238 en el que vamos a hablar de una cosa que se llama wifi.net, con un invitado que ya podemos decir casi que es amigo del programa, porque fue protagonista de uno de nuestros programas más descargados, el de sacarse el carnet de conducir sin pasar por la autoescuela. Ajá. Así que bueno, ahí lo dejamos. Vamos a hablar, entre otras muchas cosas, de eso, pero vamos a arrancar como nos gusta a nosotros, con una hiperversión. ¿Qué es lo de la hiperversión?, dirán algunos de nuestros oyentes. Pues mira, es una cosa que ponemos primero la canción original y terminamos cerrando el programa con una versión de esa canción. En el caso de hoy, no sé si la tenemos ya preparada. Por supuesto. Pues, ¿quién la ha traído? La he traído yo. Es Higher Ground, de Stevie Wonder, ese negrito maravilloso que hace buenos ritmos y buenas músicas, y bueno, con ella dejamos. Dale, Moreno. Actualidad. ¡Ponte al día! ¡Actualízate! ¡Refresca tu mente! La locura dijo a la razón. La actualidad es la primera sección del programa, y que hay más actual que las redes sociales y distintas formas de contacto que te vamos a contar a partir de ya. Bueno, para empezar tenemos, esto me lo han venido preguntando bastante estos últimos días, nos podéis llamar por teléfono al 918-83-89-15. También tenemos Twitter, ckd/ruah, donde tenemos nuevos seguidores que son Isidro Pérez, Luis M. Villanueva, Dialrock Mundrin y Papaguanda. No se nos olvida el Facebook, facebook.com/ruah cualquier día. Puedes enviarnos un correo a cualquier día 2008@gmail.com. Y para los que quieran volver a escuchar los últimos programas y las cosas que prometen y suben al blog, tenemos ruahcualquierdia.blogspot.com. También tenemos Google Plus y nos emite nuestra radio amiga Radio Ritmo en Getafe. A ver si es verdad que tenemos ya el teléfono a nuestro líder, Daniel Martín. Hola. Es verdad que estoy al teléfono, pero lo de ser líder... ¿Has sobrevivido a la pandemia esa que tienes en casa? Ahí estoy. La verdad es que tengo que tener la defensa bien preparada. Tengo a Fernando Couto en la defensa junto a Hierro. Tengo a tres niñas con un virus del copón y yo aquí aguantando como un campeón. Pues nada, tío, a gastar papel higiénico y Kleenex, que es lo que más... Termómetro de un lado para otro. Venga, termómetro. Dani, sé fuerte. Bueno, y ya que estamos hablando de enfermedades, háblanos de la farmacéutica esa. Pues sí, ha aparecido en muchos casos, en muchos sitios, en la prensa, en grandes titulares, pues que la Audiencia Provincial de Madrid ha fallado a favor del recurso que presentó la farmacéutica alemana Grünenthal, el fabricante de la talidomida. ¿Qué es la talidomida? Porque yo pensaba que era un caso conocido, pero claro, no lo es tanto. Uno cuando trabaja dentro de un médico, pues es un caso de referencia porque es una cagada de las gordas. ¿Qué es la talidomida? Pues es un compuesto químico con un nombre sistemático de esos largos y difíciles de pronunciar, así que le seguiremos llamando talidomida. Fue desarrollada por la compañía farmacéutica alemana Grünenthal y es un fármaco que, comercializado entre los años 58 y 63, se prometía que, pues, que en la época de embarazo disminuir las náuseas. También actuaba como sedante y, bueno, en general disminuía los vómitos y mareos, así que afectaba tanto a las embarazadas, pero también a personal masculino, que, bueno, al tomarla para evitar mareos, etcétera, también producía pues esa mutación que luego pues producía las malformaciones en los fetos. Si no lo conocéis, pues se llama facomelia y es una anomalía congénita que se caracteriza por la carencia o excesiva cortedad en las extremidades. Y bueno, pues es una de las cagadas históricas de la industria farmacéutica, unos casos de esos que están referenciados siempre en el control de calidad y te dicen, mira, el control de calidad es tan importante porque pueden pasar estas cosas. Bueno, pues ha habido denuncias en todo el mundo a esta farmacéutica. En su casa, en Alemania, les cogieron, es decir, tuvieron que indemnizar a los pacientes. ¿Qué ha sucedido en España? Pues bueno, la Audiencia Provincial de Madrid ha fallado en favor de la farmacéutica, que ese recurso. La verdad es que esta noticia, la verdad, podría haberme puesto en contacto con nuestro abogado, que no es el que tengo aquí colgado, sino que está allí sentado, pero bueno, era... Qué depareados, de verdad. Hoy era difícil, y bueno, el caso es que muchas veces, no sé, parece surrealista, ¿no?, que no defendamos a nuestros propios ciudadanos, cuando en otros lugares del mundo, es decir, en casa de la propia farmacéutica, sí se les ha puesto pues esa indemnización, y qué menos, ¿no?, después de provocar un daño irreversible y, bueno, pues algo que es difícil, ¿no?, convivir con... Yo creo que todos hemos visto alguna persona con un problema de este tipo, un problema congénito de este tipo, pues, con las extremidades un poco o mucho más corta, o en algunos casos que no llegaban a desarrollarlas, y pues algo complicado. También es cierto que se ha denegado ese derecho de momento porque la vía judicial de este caso parece que sigue abierta y de modo individual pueden seguir poniéndose pueden seguir pidiendo sus derechos el resto de los afectados. Pero bueno, que como digo, no voy a meter en casos de jurisprudencia porque seguro que la cagaría. Bueno, pues hasta ahí la sentencia sobre la talidomida, ¿es, Dani? ¿Cómo repite, por favor? Talidomida. Talidomida, y prefiero ni decir el nombre químico, el nombre sistemático, pues la verdad es que es largo. Claro, con eso, talidomida. Talidomida, maldita sea. Bueno, pues otro tema, ¿qué nos traes, Carrillo, acerca del crowdfunding? Que sea marca de la casa de cualquier día, lo llevamos a gala, el que cuando tocamos un tema no lo dejamos ahí solo la primera vez, sino que intentamos darle seguimiento con las últimas novedades a la noticia. Y bueno, tuvimos nuestra época de consumo colaborativo en la que hablamos también del crowdfunding, que es la financiación colectiva, un sector que está permitiendo el desarrollo de iniciativas de gran valor, generando recursos complementarios, experiencia, autoempleo, independencia financiera. En fin, ya hablamos cuando tocamos en ciertos programas el tema del consumo colaborativo de que uno de los talones de Aquiles o una de las incertidumbres que tenía era la regulación. Era algo tan novedoso que la ley iba un paso por detrás y a veces no estaba claro establecer los límites legales de las distintas iniciativas. En el caso del crowdfunding, parece ser que el propio sector estaba pidiendo una regulación al respecto, y allí salió nuestro gobierno a través de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, que se aprobó el pasado viernes 3 de octubre en el Consejo de Ministros. Si bien en este caso, más que al crowdfunding que conocemos de poner cierto dinero pues a través de internet para la financiación de algo concreto, ha atacado más lo que se llama equity crowdfunding, que son inversiones, y el crowdlending, préstamos. En este caso, primero dejaron salir un borrador que generó un gran descontento en el sector, porque lo que realmente hacía era limitar, cortar mucho las posibilidades de financiación. Sí. De hecho, en el primer borrador el gobierno pretendía imponer un tope de inyección de financiación de 3.000 euros por proyecto y 6.000 euros anuales. Es decir, solo podías financiar dos proyectos de 3.000 euros cada uno como mucho. El mecenazgo es algo que pasó ya en la historia y no gusta. La nueva ley, el nuevo proyecto de ley, que es lo que aprobó el Consejo de Ministros, ha saltado mucho estos límites y ha abierto mucho la mano, tanto que ahora las asociaciones entienden que puede ser un buen punto de partida para desarrollar una ley que favorezca al sector. La nueva ley simplemente dice que los inversores minoristas tendrán un límite de 3.000 euros por proyecto y 10.000 euros anuales, pero grandes inversores, lo que se considera instituciones oficiales, empresas con activos de 1.000.000 de euros o más, particulares con una renta superior a 50.000 euros anuales, no tendrán límite para financiar estos proyectos. Es decir, han pasado de tener un límite muy estricto a tenerlo muy amplio. Sí que es verdad que los proyectos sí que tienen límite. O sea, una nueva empresa que se quiera presentar a buscar financiación mediante el equity crowdfunding, a buscar inversión, solo podrá presentar proyectos hasta 2 millones de euros. Yo necesito 2 millones de euros, busco, digamos, una asociación de inversores que invierta, y cada uno de estos inversores podrá invertir, si es un minoritario, hasta 3.000 euros, y si es una institución o una empresa grande o demuestra tener poder, capacidad adquisitiva, sin límite. Yeah. Así que, bueno, vamos avanzando en el consumo colaborativo, o en este caso más que en el consumo, en la financiación colaborativa, porque va habiendo una legislación respaldando estas actividades y este tipo de consumo deja de salir de la zona de sombra y empieza a ser pues comercialmente establecido. Vamos con otro tema, y es que, bueno, como hablaba Carrillo, nos gusta dar continuidad a las noticias y a los temas que tenemos aquí a cualquier día, y bueno, pues hace tiempo hablábamos acerca de la famosa tasa Google o del canon, que la prensa ponía a Google y a determinadas... Bueno, Daniel no ha aguantado más, la pandemia parece que ha podido con él, y ha tenido que colgar el pobre hombre. Bueno, hasta luego, Daniel, a ver si podemos luego contactar contigo, a ver si se dan las circunstancias. En fin, a lo que digamos, que el canon de la prensa en España, como ya sabéis, la ley se aprobó hace poquito. Y bueno, ¿qué ha pasado en otros países? Pues, por ejemplo, saltaba a la luz esta semana que la prensa alemana recula en su intento de cobrar esa tasa, ese canon a Google, de hasta un 11% de los beneficios. ¿Qué pasó? Que Google amenazó de eliminarles de las búsquedas. Es decir, bueno, pues vale, que yo te tengo que pagar tanto, no te preocupes, como si te lo tengo que pagar sí o sí, lo que voy a hacer, yo igual te lo pago y te voy a quitar de las búsquedas. Y dice, hombre, Google, no seas así, si hasta ahora nos hemos llevado bien, porque yo te quiera coger un poquito de lo tuyo, tampoco hace falta que te pongas así. No vamos a hacernos daño. Tampoco seas así, hombre. Entonces, bueno, pues han decidido dar consentimiento gratuito para que Google haga referencia a sus portales, pero de manera revocable, o sea... venga, ni para ti ni para mí. Te vamos a dejar, pero con, nos reservamos el derecho de si queremos al final te lo quitamos, ¿eh? Que lo sepa Google. O sea, que tampoco te vas tan tontito. En fin, uno de los principales impulsores, Alex Springer, decía que, bueno, que dada la cuota de mercado de Google, que está que sus cifras son del 90% de uso, que es apabullante, pues claro, dicen que es que sin Google realmente se irían irremediablemente a la quiebra, que como tiene una posición de poder, ellos están indefensos ante este gigante, que sin él dejarían de existir, y eso no podría ser. Entonces, bueno, para que veáis lo que pasa en Alemania y para que veáis cómo está la situación aquí en España, pues por ahora tiramos millas y ya veremos qué es lo que pasa aquí en España. O sea, aquí termina la sección de actualidad, de la que salimos con una canción de un grupo catalán que se llama Sopa de Cabra. La canción es una canción bastante conocida, la más conocida de este grupo y posiblemente la más conocida del pop catalán, del pop rock catalán, es Camins. Camins, que ara s'esvaeixen. De fer sols camins vora les estrelles, camins ara no hi són. Insólit. Insólito mundo, insólito programa este 238 en cualquier día en RUH. Por ese en las puertas. Radio Universitaria de Alcalá. Hasta nuestro invitado llega al estudio en este momento, recién llegado desde Torrejón. Nos incorporamos ahora mismo. Es que le hemos dicho que la emisora estaba al lado del hospital, pero han ido a otro hospital. Esto es culpa de Esperanza Aguirre por hacer tantos hospitales. Buenas tardes, Gabriel. Muy buenas tardes. Alcalá de Henares pasando por Mordor. Bienvenido, aquí te presentamos los estudios centrales de RUH, como iba diciendo, la radio universitaria Alcalá de Henares, que acoge a cualquier día en su programa 238. Yo no sé cómo continuar a partir de aquí, Toño. Pues seguimos con Mundo Insólito, vamos a pasar muy rapidito por Mundo Insólito y nos metemos enseguida con wifi.net. Entonces, bueno, Diego, ¿qué nos tenías que contar rápidamente del pequeño Nicolás? Rápidamente. Esta semana nos hemos cansado de escuchar historias sobre el pequeño Nicolás, pero realmente, ¿quién ha sido la fuente de inspiración del pequeño Nicolás? Pues ni más ni menos que Barney Stinson. Puede parecer disparatado, pero la historia de Nicolás es de ficción. Un joven de 20 años que presuntamente ha estafado miles de euros falsificando informes del CNI y llegándose a colar en una recepción real, dando la mano a Felipe, a Leticia, y ahí le teníamos al tío. Sí, sí. Tanto Barney como el joven Nico se desenvuelven como pez en el agua, contando batallitas, viajando en coches de lujo, con chofer, utilizando nombres falsos, y tienen los dos un discurso embaucador, Carrillo, que es que yo creo que hasta a ti te llevaban donde quisieras. Se la habrían colado. No está mal traído. Qué personaje. Barney se la llevaba todas al huerto. En cambio, Nico se ganaba a los políticos y a grandes personalidades. Si hablamos de identidad, ¿quién es quién? Nicolás se presentaba como agente secreto, miembro del CNI, ahijado de Aznar, amigo íntimo de Soraya, amigo del rey, vamos, que era el tío un fenómeno, un pura sangre. Ajá. Y todo esto pues, solo se puede comparar con Barney, que es muy mítico, los que hayáis visto la serie, de su Lorenzo Van Moro. El conde. También existe un referente francés, que es Rémi Galliard, no sé si le conocéis. Ah, oh, sí, Rémi Galliard, sí. Pues podría ser algo parecido, ¿no? Algo parecido. Que hace grandes vídeos de... Bueno, la verdad es que va haciendo el mal por el mundo, Rémi Galliard, va puteando a la gente y lo va grabando, ahí están sus vídeos. Pero con muchas gracias. Sí, la verdad es que es lo que le salva, que la verdad que tiene alguna bastante, bastante gracia. ¿Qué más? Acabando. Otro misterio es a qué se dedicaban. Nadie sabe muy bien a qué se dedicaba Barney, nadie sabe muy bien qué hacía el pequeño Nicolás, el amor que tenía los reyes, la ostentación, las innumerables fotos que se hacían. Y bueno, ya para acabar, ya lo decía Barney, a la gente le gusta que le mientan, lo que no le gusta es descubrir que le han mentido. Y acabaremos viendo un cómo conocía a Nicolás, ahí lo dejo. Lo dice el dicho, en este país no eres nadie si no tienes una foto con el pequeño Nicolás. Qué grande, pequeño Nicolás. Sigamos con noticias insólitas, Antonio. Pues sí, 216 intoxicados en la cena de la cumbre de seguridad alimentaria en Baltimore. Qué grande. Baltimore, esa tierra de droga y estibadores y tierra de Jimmy McNulty en The Wire, de esa serie mítica y de culto que tanto nos gusta a algunos miembros del programa. Ole. Bueno, pues los sucesos sucedieron en abril, lo que pasa es que solamente hace 3 semanas que se han conocido, ya que el informe de todas las consecuencias de esta comilona y demás, pues duró 6 meses. En esta cumbre, representante de 42 estados de los Estados Unidos y miembros de... representantes también de Alcalá, digo de Alcalá, joder, claro, a mí me... Viendo aquí a Gabriel ya... Desde luego, cualquier noticia ya es poco. Se me pasa, vamos, Torrejón, Alcalá por la cabeza. Canadá y Costa Rica eran los representantes que asistieron a esta cumbre alimenticia. ¿Qué ocurrió? Pues parece ser que la pechuga caramelizada al Marsala es lo que estaba en mal estado. Que en vez de Marsala sería Marsala, lo que le... Más de uno se fue por la patilla, por arriba y por abajo en la Marsala. En fin, ¿por qué puede estar chungo? Pues por lo visto era por una bacteria que se llama Clostridium perfringens, y bueno, pues el catering fue a cargo de Center Plate, que bueno, la verdad que dio, no sé si en el centro del plato, pero dieron en la liada seguro con esta comida. Esta bacteria, por lo visto, pues es muy muy típica en la carne cruda, especialmente en aves de corral, así que bueno, pues como ya sabéis, en casa de herrero, cuchillo de palo. ¡No! aquí termina la sección Mundo Insólito del programa Insólito. Vamos a cerrar con una canción como nos gusta a nosotros. ¿Cuál ponemos, Toño? Pues Plasivo, ¿no? Pues yo. Se llama Infrarred. ¿Qué es lo que tienes? Dos campanas de gago y un avance. ¡Avance! Tecnológico. Científico. El programa encara su momento de tranquilidad, por fin, en el que vamos a estar en la sección de tecnociencia, tecnología y ciencia. Hoy yo creo que vamos a tocar más la parte de tecnología, en este caso la de las comunicaciones. No, you won't. Until you try, you'll never tell me. Y bueno, pues tenemos aquí en el programa, por fin, después de una tarde un tanto atropellada para él sobre todo, lamentablemente, tenemos a Gabriel. Gabriel Lucas. Gabriel Lucas, perdona, ya no sé, ya no tengo la cabeza. Gabriel Lucas, miembro de colaborador de WifiNet y ingeniero informático por la Universidad Carlos III. Viene a hablarnos del proyecto WifiNet. Y bueno, para quien no sepa WifiNet, pues ¿qué es WifiNet? Pues se define como una red abierta. Una red libre, una red neutral, red en cuanto hablamos de infraestructura de red, tiene más de 30.000 nodos con datos del 2013, principalmente se desarrolla, o su grueso por así decir, de la red está en Valencia y Cataluña. Es la red libre mayor del mundo, sí, está en España, es la red libre, por lo menos ahora. Luego con el tema del referéndum, independencia, eso ya, quién sabe qué pasará el día de mañana, pero por ahora... De la península. Por ahora está, de la península se escapa, efectivamente. Y bueno, pues más allá de la charla y demás, existe una charla TED, ya que estamos últimamente haciendo tantas referencias. pasar la TED por Madrid en octubre del 2012 de Ramón Roca, donde, bueno, pues explica un poco el proyecto. La charla TED es un complemento informativo que podemos poner en el blog, pero hoy tenemos aquí a Gabriel Lucas para que nos hable de ellos. Entonces, la primera pregunta obligada, Gabriel, ¿qué es WifiNet? Pues mira, Gifinet, para que nos hagamos una idea así fácil, es un instrumento... Gifinet, para... ¿se pronuncia Gifinet? Sí, sí, sí. Bueno, si tuviéramos que ponerlo deletreo, ¿no? G-U-I-F-I.net, ¿no? Ajá. Si tuviera diéresis sería Wifinet, ¿no? Claro, la claro. española, ¿no? La Wifi a la española. Pero bueno, en este caso, ¿qué es? Pues es un instrumento, ¿vale? Para acceder más fácilmente a las redes, ¿vale? Para compartir internet y empezar a apoderarnos, ¿no? Todos de esta cuestión que es las redes digitales, internet, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues para hacer un símil, en el Estado español, hace unos cuantos años, pues teníamos las carreteras que eran públicas, ¿no? ¿Y qué sucede? Que ahora el Estado español, pues en la última etapa, no ha construido redes de telecomunicaciones públicas, sino que han sido las empresas privadas las que lo han hecho, ¿no? Entonces, esto es una forma de la gente y entre todos, también pueden participar empresas e instituciones públicas, administraciones, de volver a utilizar una red entre todos y que no solo sea de un operador, ¿vale? Entonces, bueno, es una nueva manera de hacer las cosas, ¿no? Es un poco como que distintas organizaciones y distintas personalidades generen una red, pero que no tenga dueño. O sea, el denominador común es yo pongo esto aquí, bueno, el nodo es mío, o sea, sí que tiene dueño o tal, pero permito hacer uso de él sin cobrar nada. Claro, a ver, entonces, ¿cómo funciona? Pues, como tú bien dices, la propiedad es de todos y no es de nadie, ¿no? Digamos que es distribuida, claro, ¿vale? Es. Cada parte de la red, pues es de la persona o la administración que paga aquello, ¿no? Entonces, bueno, es un poco difícil de entender en un principio, ¿vale? Y esta charla que vas a tener de 20 minutos, pues igual se queda un poco corta. Y nada, os invito a que vengáis más adelante. Hacemos reuniones cada semana en principio, los viernes por la tarde, Mediala Prado, y lo suyo sería ir hablando todos un poquito de esto y vas comentando, ¿vale? ¿Dónde está Mediala Prado? Está en Atocha, ¿vale? En el Paseo del Prado, calle Alameda número 15. Vale, ahí. De salida no hablamos. Entonces, bueno, en este caso, ¿cómo comienza Gifinet? En el año 2004, unos galos, ¿no? Cuántas personas que no llegaban, a las que no llegaba internet, o a las que no llegaban los operadores, se comienzan a conectar entre ellos, ¿no? Uh-huh. Esto ya había sucedido en distintos lugares del mundo, ¿vale? Y en otras redes, aquí en Madrid, en la BPS Wireless, etcétera. Y lo que pasa es que allí se empiezan a dar unas condiciones que facilitan que la red se empiece a crecer, ¿no? Entonces, bueno, pues ha estado los últimos 10 años funcionando y ahora son 26.000 puntos activos, ¿vale? Y ahora en Cataluña, que es lo increíble y es muy maravilloso, es que ya no solo están haciendo redes con enlaces inalámbricos, con antenas wifi, sino que están tirando fibra óptica. Uh-huh. Entonces, lo que hacen es sencillo de explicar. O sea, si estamos aquí en la calle todos los vecinos, nos ponemos de acuerdo, lo que hacemos es que compramos la fibra óptica, la instalamos, ¿vale? Y utilizamos esa fibra entre todos, ¿vale? Bajo unas condiciones. Hablamos, por ejemplo, de pueblos que están apartados o que no tienen acceso. Esto se puede hacer en cualquier lugar, ¿vale? En principio, donde surge es en lugares donde hay una necesidad mayor, donde hay un deseo, ¿vale? Y, por ejemplo, donde el operador o los operadores tradicionales no llegan. ¿Por qué no llegan? Pues porque normalmente no renta, efectivamente. No renta. Igual la densidad es pequeña, etcétera, etcétera. Hay la administración, digamos, en una legislación que ¿sí? lo que dice es que tiene que haber acceso universal, entonces que a todos los sitios tiene que haber tiene que llegar a internet con un ancho de banda mínimo. Lo que pasa es que eso es pírrico, ¿vale? Es un ancho de banda muy muy pequeño, ¿no? Entonces, lo que están haciendo esta gente es que consiguen llegar las redes de hacer llegar las redes de última generación a lugares donde tardaría mucho más el mercado, los operadores tradicionales en llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Cataluña están haciendo ya tiradas de fibra óptica y yo he estado en casa de algunas personas que tienen en su casa perdido en el monte, como quien dice, 1 gigabit por segundo, ¿vale? Entonces están consiguiendo velocidades que no tiene administraciones, o sea, ya os digo yo que no las tienen porque trabajo en una, y lo están consiguiendo de manera en colaboración, y digamos que nada nos impide ponernos a tirar redes, ¿vale? De hecho, Gifinet como colectivo se ha agrupado a través de una fundación que es la que vela por el buen funcionamiento de esto, y lo que han accedido ha sido se han dado de alta en la CMT como operador, y eso, por ejemplo, te habilita para poder poder hacer instalación en espacio público. Claro, porque tirar un cable así como así, tampoco claro, podemos tirar claro, un cable claro, así no como cualquiera, así. Efectivamente, claro, no cualquiera, efectivamente, no cualquiera puede tirar un cable por la calle, sino que tienen que ser los operadores. Tienes que ¿no? tener carnet de tirar cable. Efectivamente. Entonces, en este caso, lo que hemos hecho ha sido acceder a ese carnet. Hemos dicho, ¿qué hace falta para conseguir el carnet? Esto, pues hemos presentado los papeles, ya somos operador, como uno más, ¿vale? Hay muchos operadores, no solo los tres típicos, ¿vale? Y nada, y ahora pues, digamos, competimos en un mercado liberalizado como un operador más, pero en gestión común, ¿vale? O sea, tú te has sacado dos carnets sin ir a la autoescuela. ¡Qué tío! O sea... Ya estamos con el... Hoy no lo volveré a contar. Muy bien, vale. Lo que te iba a comentar, sobre todo una cosa a lo mejor para que quede claro, uh-huh. es que, claro, decimos, tienes acceso a internet uh-huh. Con esta red, pero... Eso realmente no es así. No por estar en la red uh-huh. tienes acceso a internet. Claro. O sea, esto es una red muy grande uh-huh. y que una de las opciones que te da esa red es facilitarte el acceso a internet. Efectivamente. ¿Cómo podemos diferenciar estos dos conceptos siendo las dos cosas un mismo uno? Lo has explicado perfectamente. O sea, sí. De hecho, lo has dejado medianamente claro. O sea, tú lo que haces cuando construyes Wi-Fi es que accedes a una red, ¿vale? Igual que otras, ¿vale? Y lo que sucede es que para poder... O sea, internet al final es una conexión de redes. Tú tienes una red que, por ejemplo, es de un operador, luego otra red de otro operador, y lo que hacen es que se van conectando entre ellos. Y en la medida que están más conectados, pues pueden acceder a más redes. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿cómo se accede a internet dentro de Wi-Fi-Net? Pues lo que hace la gente normalmente es que va poniendo unas salidas, como unas puertecitas, al resto de internet a través de operadores tradicionales, o que pueden ser mayores o menores, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, pues imaginaros, yo tengo mi conexión en mi casa y lo que hago es que pongo una antena en el tejado, me voy conectando con 20 personas y comparto esa salida a internet, que es mía, y la puedo compartir donándola o la puedo compartir... compartir el gasto. Entonces, en vez de pagar yo toda la conexión, se pagaría entre 20. Entonces sale mucho más barato, ¿vale? Es lo típico del compartir ADSL. Efectivamente. Pero lo que planteamos es que en vez de un contexto de competición, por ejemplo, habréis visto que las farolas por todo Madrid está surgiendo esto de cartelitos donde pone wifi gratis, ¿no? Pues eso lo que hace es que gente va y se va a tu casa, craquea la red del vecino, les roba la red del vecino y con eso ya tiene conexión. Eso es un entorno de competición. Nosotros lo que planteamos es para qué pelearnos si podemos estar mejor pues compartiendo, ¿no? y haciendo una comunidad, ¿no? Entonces, pues nada, simplemente Giphy es un marco para hacer esto en condiciones, ¿no? Además es legal, funciona muy bien, me refiero que se lleva haciendo durante 10 años y lo que estamos buscando es gente que quiera participar para poner esto en marcha, ¿no? Yo, igual que con la otra historia que has comentado del carnet, me gusta mucho como organización en la sociedad hacia lo que yo creo que es un entorno de conquista social, ¿no? Que a veces parece que estamos muy dormidos, que no se puede hacer nada, y creo que se puede, ¿no? Entonces, bueno, pues... Lo que se llama empoderarse. Efectivamente, efectivamente. Yo debe ser que nací un poco empoderado ya, o algo así, pero bueno. Lugar de nacimiento, empoderado. Sí, no, a ver, realmente es un tema... De hecho, hay un libro que recomiendo a todos los oyentes... que está muy bien y que merece mucho la pena, de la primera mujer premio Nobel de Economía, que se llama Governing the Commons, Gobernando los Comunes, que habla de cómo las comunidades pueden gestionar recursos como el agua, la pesca, los bosques, uh-huh. de manera sostenida en el tiempo durante siglos, sin que haya un problema de que, por ejemplo, uno se quede con más parte que el otro y que al final ese recurso se acabe, no se agote. Uh-huh. Entonces, digamos que esto se puede aplicar a distintas áreas, ¿no? Y, por ejemplo, en España tenemos un caso muy concreto, que es el de la gestión comunitaria del agua, en la cual se ha estado haciendo, bueno, se ha estado haciendo este tipo de gestión en Valencia y en Murcia durante siglos, pues antes de los árabes, y bueno, existen sus instituciones para resolver conflictos, etcétera. Entonces este libro da un marco muy bueno, que de hecho es lo que luego aplica Wi-Fi-Net en el entorno de los datos. Se puede pensar las tuberías de agua como las tuberías de la información de datos, ¿no? Entonces, salvando las distancias, que los símiles nunca son completamente exactos, pero claro. pero ese tipo de gestión colectiva es la que tratamos de aplicar en Wi-Fi-Net. Uh-huh. Oye, hemos hablado de quién forma Wi-Fi-Net, que bueno, como bien decías, eran particulares, empresas, administraciones y un poco todo el mundo, todo aquel que no entre en conflicto con sus licencias o con sus directrices, uh-huh. Que sea abierta, sea libre, sea neutral. Pero qué ventajas puede aportar esto. Yo he encontrado unas cuantas en la página en Wi-Fi-Net. Uh-huh. Y bueno, comentan de evitar peajes. evitar peajes es porque uno paga la infraestructura, o sea, en tu conexión, tú cuando pagas una conexión de ADSL y demás, lo que estás pagando también es un poco un mantenimiento de una infraestructura. Uh-huh. Entonces, participando en Gifinet, ese peaje ya te lo estás saltando, es un poco... A ver, no es... habría que matizar eso más, ¿vale? Pues matízamelo porque, claro, pone evitas peajes, sí, ¿vale? No, ¿cómo evitas estos peajes? Eso habrá que ver quién lo ha escrito, ¿no? En este caso... Bueno, perdón, no estaba escrito en la página, lo he escuchado en una charla que he escuchado también, era donde lo comentaba uno de los participantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También para ver un poco, entender por qué ha salido esto, ¿no? Uh-huh. Digamos que dentro de Gifi va participando más gente y a medida pues va refinando un poco el discurso también o va entendiendo mejor el modelo, ¿no? En este caso, como yo lo entiendo esto de los peajes, es tú cuando, por ejemplo, contratas internet a un operador normal, te lo ponen en casa y tú estás pagando a ese operador a su vez paga a otro operador y ese operador a su vez paga a otro operador. Esos son los operadores, si sabéis un poco cómo funciona internet, están los operadores tier 1, que son los que pasan cables transoceánicos de fibra, entonces de repente hay un cable que llega desde Inglaterra hasta Estados Unidos y con unos barcos enormes van tirando este cable, ¿vale? Uh-huh. Entonces esos son grandes operadores. Ni tú ni yo nos vamos a poner ahora a comprar un barco. Es el operador Megazord operador, ¿vale? Y luego tenemos pues algunos operadores intermedios que son los que lo que hacen es que hacen tránsito pues otras distancias, ¿no? Por ejemplo, aquí en España tenemos a DIF, ¿vale? ADIF es operador de telecomunicaciones además y lo que hacen es que tienen cables de fibra pues debajo de las vías al lado de las vías de todas las vías de tren de España, ¿no? Alrededor de caminos ya establecidos, claro, por así decirlo. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es ser un operador final, digamos, que llega al cliente y lo que llegamos a hacer es que nos conectamos en unos lugares muy especiales que se llaman los puntos neutros, los CPDs, Centro de Procesamiento de Datos. Entonces allí los operadores normalmente se juntan y para intercambiar tráfico entre ellos, ¿vale? Entonces en Cataluña, por ejemplo, ya hemos conseguido llegar aquí con fibra óptica y entonces digamos que vamos al Mercamadrid el internet, por entendernos, ¿no? Sí, a la lonja en internet. Vez de ir a comprar a la pescadería de al lado de casa, pues vamos a la lonja grande donde podemos comprar al por mayor y pues un poco parecido a la economía colaborativa que se está hablando tanto, ¿no? De BlaBlaCar o este tipo de cosas. ¿Sí? Pues se podría hacer se podría acercar, pero bueno, o sea, también, o sea, no somos Uber, ¿no? Que hay tanto... ¿Vale? Nosotros estamos consiguiendo construir una red en unas condiciones mejores, ¿no? Uh-huh. Con esta licencia que hablamos, que es la licencia de los comunes, y bueno, pues muy cercanos además al modelo de software libre, hardware libre, cosas de este estilo, ¿vale? Pero aplicado a las redes, que además estamos viendo que en el mundo de hoy en día cada vez más importante, porque la batalla del software libre se sigue librando, pero ya se ha avanzado mucho, pero ahora con cuestiones que tienen que ver con la privacidad, con la la centralización de los datos en grandes compañías, etcétera, pues estamos viendo que cada vez más importante que la sociedad pueda controlar una tecnología tan importante como la tecnología de la información, que si la revolución industrial era pues la máquina de vapor, la electricidad, etcétera, ahora son las tecnologías de la información, ¿no? Cada vez nos estamos separando del hierro, del hardware. Uh-huh. Nos estamos centrando mucho en el software, pero nos estamos olvidando del hardware, ya que muchas empresas nos están ofreciendo esa posibilidad de acceso al software sin tener que pagar un hardware. Uh-huh. Potente como para claro, utilizarlo. Claro, y eso ya tiene que ver más con la cuestión de la descentralización, en la que por ejemplo Gifinet ha sido premiada está dentro de una red que se llama European Network of Living Labs, ¿vale? Uh-huh. Han seleccionado como un proyecto innovador, ¿no? Y luego también está metida en varios proyectos europeos que desde Europa se está apoyando a Gifinet porque se está viendo que efectivamente construye una red como debe ser, ¿no? Porque hay multitud de subvenciones y dinero público que se está yendo en operadores que realmente pues construye sus guetos, ¿no? Y realmente una red de este estilo pues es que podría facilitar, realmente es, vamos, increíble. Uh-huh. Más ventajas que pueda tener Gifinet. Pues mira, la principal es el acceso, ¿vale? O sea, yo creo que ahí hay un... Ahí es la clave, ¿no? O sea, conseguir que gente que no pueda acceder por distancia, por ejemplo, como estábamos hablando, o por distancia geográfica, o una distancia socioeconómica, no uh-huh. pueda entrar. Sí. Por ejemplo, ahora que estamos con la crisis, etcétera, pues ¿qué es lo que sucede? La gente se quita de lo que puede. Bueno, lo que tiene que quitarse, ¿no? Dice, bueno, pues ya no puedo pagar taxi de 60 euros, ya no puedo... puedo pagarme un restaurante de lujo, ¿no? Entonces lo que hace, pues se quita internet y se quitan toda esta cuestión que realmente es muy importante porque, o sea, yo llevo navegando años y años y el acceso que he tenido da muchísima información de más o menos calidad, me ha construido en parte, ¿no? Entonces, bueno, pues para buscar trabajo, para poder ponerse en contacto con otra gente, etcétera, es fundamental la comunicación, ¿vale? Entonces, reapropiarse de la comunicación, igual que estaba tratando de reapropiarme de la capacidad para educarme en este otro proyecto que hice, pues creo que es muy importante, ¿no? Tener los instrumentos y las herramientas y conocerlas, ¿no? Pues vamos, o sea, animo a todos a que os pongáis o que nos pongamos juntos, que es lo importante, ¿no? O sea, otra ventaja es eso, ¿no? Un poco el empoderamiento, el pasar a... Sí, bueno, el acceso, ¿no? En este caso, es barra un poco, pero hablaríamos del acceso, ¿no? Sí. Más ventajas que pueda tener. Si no te voy diciendo alguna, por ejemplo, yo te voy soplando, reciclaje de equipos. Bueno, sí, o sea, a ver, pero digamos que esas son menos importantes para mí, ¿vale? Pues, o sea, pues enchufa tú, pero, es importante. Pero sí, o sea, el acceso es una que... ¿Vale? Otra, pues por ejemplo, el hecho de que se haga lobby ciudadano para poner un poco de equilibrio en esta cuestión del mercado, que nos tan acuciante, ¿no? O sea, de repente parece que lo que son infraestructuras de red en España, que se pueden dividir en, pues, vías que transportan, bueno, los oleoductos, red eléctrica, red de carreteras, ferroviaria, etcétera, pues de repente en algunos de ellos hay monopolios, ¿no? Por ejemplo, el tema de la luz y la electricidad, está claro que lo que está sucediendo va en contra de la gente, ¿vale? Sí, o sea, son mercados inaccesibles y de esta manera lo que se intenta, ¿no? Es claro. Juntarse a la gente y vamos poniendo un poquito por aquí y otro por allá y... Claro, lo que se está haciendo es, pues como yo no puedo, o sea, no puedo conseguir desnivelar la balanza solo, pues lo que hacemos es juntos, nos ponemos de acuerdo para empezar a hacer las cosas de otra manera y que nos escuchen, ¿no? Que de repente, pues lo que ha pasado en España, ¿no? Que de repente tienen que legislar para evitar que las renovables sigan para adelante. Y entonces dices, oye, esto... Y teniendo en cuenta que en Alemania se estaba haciendo una apuesta desde Europa por este tipo de energía. Sí, Alemania sigue haciéndolo, en China en los dos últimos años ha crecido la producción muchísimo y en España de repente parece que se para, ¿no? Y dices, bueno, ¿y esto por qué es, no? Entonces, al final tiene una doble vertiente, una lectura que es la de, bueno, la de buscar también que en el diálogo y el discurso o la toma de decisiones estemos también un poco todos, ¿no? Y en este punto, que es la información, es crucial, porque si tú tienes la capacidad de comunicarte con otros, también tienes la capacidad de informarte, de ponerte de acuerdo, etcétera, ¿no? Entonces, contactar. Eso es. Entonces, las redes de información son vitales, tanto lo que estamos haciendo ahora en la radio, como internet, como otras, ¿no? Entonces, bueno, por eso creo que es un proyecto realmente transformador y por eso me pago lo que haga falta por venir a hablar de esto. Muy bien, entonces es la introducción de un nuevo actor en el escenario que pueda un poco regular y que a lo mejor haga descubrir cambiar un poco el estado de falso libre mercado que hay en el mundo de las telecomunicaciones. Sí, Equifinet, para que lo entendáis, es un marco, ¿vale? Un modelo en el cual, por ejemplo, imaginaros, yo me echan del trabajo y digo, oye, pues me voy a poner de instalador de esto, ¿vale? Imagínate que vosotros tres no sabéis cómo se hace y técnicamente pues puede ser más o menos complejo si no conocéis todo esto, entonces decís, bueno, pues quiero que alguien me lo haga, ¿no? Igual que el instalador de barrio, pues repara ordenadores, pues reparte esto de Equifinet, ¿no? Entonces, para mí, eso sería una posibilidad laboral, ¿vale? Entonces me podría poner a trabajar de esto, ¿no? Entonces, en Cataluña, que es donde está más extendido, esto ya sucede y hay distintos proveedores de servicio que se les paga por construir la red, por mantenerla, etcétera, etcétera. Entonces la gente pues va accediendo a esta red y también se construye un modelo económico que es el que soporta esto, ¿no? Entonces lo que se hace es que el dinero que normalmente va a unos pocos operadores se distribuya y las condiciones de construcción sean mejores, ¿no? En vez de un operador gordo hacer 1000 subcontratas, ¿no? Y tú trabajar para la última subcontrata que está en muy malas condiciones, pues digamos que la escalera, digamos, o el nivel de subcontratas, o sea, es un mercado directo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto está facilitando pues que empresas que se dedican al sector de las telecomunicaciones, tanto en venta de material como en instalación, etcétera, o que da servicio, porque por ejemplo otra posibilidad es si tú tienes compras un ancho de banda en un punto neutro y lo repartes, ¿vale? Te pones una troncal de fibra y la repartes, pues también tú lo que puedes hacer es vender acceso a internet, ¿no? El flujo, ¿no? O como el agua, digamos, ¿no? Un ecosistema empresarial en torno a Gifinet. Efectivamente. Lo que no me queda claro todavía a estas alturas, ajá, es el usuario de final de Gifinet, si también paga una cuota mensual o, uh-huh, cómo se está haciendo en la práctica. Vale, pues a ver, tú lo, normalmente este tipo de infraestructuras se paga por la construcción en un principio, o sea, por tener una antena o fibra óptica en este caso, y luego te va a hacer falta un mantenimiento, ¿vale? Que eso, dependiendo de lo que se rompa o no se rompa, va a hacer falta, y luego la salida a internet la puedes comprar, o sea, puedes tener la suerte de que alguien la comparta y tú salgas por esa red, que hay ahora mismo hay 400 proxies federados, o sea, 400 puertas a internet en la zona de Cataluña, que por las que tú puedes salir gratuitamente, porque la gente las comparte. Entonces tú solo pagando la construcción, o sea, pagando tu antena y manteniéndola para que no se cacharre, no se rompa, que no suele romperse, y cuando le cae un rayo, pues se cambia y ya está. Estamos hablando de equipos que cuestan, por ejemplo, las antenas que yo tengo en casa, pues 60 euros cada una. Y 60 a 100 euros, tengo un enlace hecho desde Majadahonda al norte de Madrid, que son 15 kilómetros, y llega pues un enlace de 100 megabits en ambos lados, ¿no? Más o menos. Entonces, solamente pagando la antena, o sea, la infraestructura y el mantenimiento, podrías tener conectividad si el otro lado te la provee. En caso de que no, pues habría que ir compartiendo el acceso, que normalmente, a medida que va creciendo, pues va siendo mucho más barato. ¿A qué tienes... o sea, tú puedes tener acceso a internet, a través, uh-huh, y si no, ¿a qué tienes acceso? Si no accedes a internet, si tú dices, no, es que yo no quiero internet, ajá, yo quiero Gifinet. Vale. ¿Qué servicios provee Gifinet? Pues todos los que te pueda proveer una red digital, una red de datos en la que tengas gente conectada. Imaginaros que yo pusiera en mi punto, en mi nodo, que es así como llamamos a cada una de las casas o localizaciones que están conectadas, uh-huh, pues pusiera, imaginaros, un servidor de ficheros, pusiera pues una radio, pusiera páginas web, o sea, un chat, lo que queráis. O sea, al final lo mismo que aplica para internet aplica para Gifinet, porque son las mismas tecnologías. Entonces, pues digamos que sería muy parecido. Vale, hay determinados recursos, vamos a hablar de recursos dentro, ajá, de Gifinet, pero ¿hay algún directorio donde saber qué recursos ofrece, uh-huh, Gifinet? Pues sí, tienes en la página web un directorio donde aparecen, tú puedes dar de alta los servicios que provees en la red. Si, por ejemplo, yo pongo un servidor de, yo qué sé, de páginas web y la gente puede colgar así sus páginas, pues yo lo pondría en ese directorio y la gente podría acudir allí. De fotos de avestruces. ¿Te gustan las fotos de avestruces? Pues yo digo, mira aquí el pedazo filón que tiene de foto de avestruces. Y entonces tú vas, en vez de meterte, bueno, cada uno tiene a lo mejor su página de inicio, su msn.es o su terra.es o su Yahoo o lo que sea, pues tú te metes en la página de inicio de Gifinet y ahí tienes tu directorio de recursos. Sí, de todas maneras lo más atractivo es poder acceder al resto de redes del mundo. O sea, Gifinet como tal es una red que, bueno, es como hemos dicho antes, una red que va comunitaria, que va creciendo mucho y muy rápido, pero vamos, el boom de internet y del resto de redes que hay por ahí es totalmente, yo creo que también lo más atractivo, ¿no? Entonces, realmente donde está la clave es en poder compartir el acceso a esas redes y con la última tecnología que tú seas capaz de pagar o seas capaz de implementar. Entonces, en la medida que aprendamos rápido entre todos a construir esas redes, uh-huh, pues vas a tener una internet mejor o vas a tener unas redes de mejor calidad, uh-huh, que es lo que se busca desde Europa y con programas como el Horizonte 2020 y cosas de este estilo. Uh-huh. Una de las ventajas, la última ventaja que yo tenía que apuntar era beneficio colectivo y personal, que tú ya has comentado, uh-huh, que esto genera tanto tejido social de que la gente se interconecta entre ellos, como tejido sustancial. Y, uh-huh, cuando hablamos de sustancial, decimos de sustento. O sea, hay, uh-huh, gente que se puede realmente sustentar de esto. Bueno, no sé si totalmente, pero por lo menos es una ayuda económica y genera empleo. Se me ocurre una cuestión también, que, uh-huh, también es una de las trabas que estamos encontrando aquí en Madrid. Y, normalmente, cuando tienes colectividades, tienes grupos que tienen una identidad, es más sencillo desarrollar proyectos de este estilo. Y lo que nos ha sucedido aquí en Madrid, o por lo menos yo noto en mis carnes, es pues una desafección o una individualidad de todos los sujetos, ¿no? Que nos hace no nos entendamos como un grupo, a veces colectivo, ¿no? Y de repente, pues en tu comunidad de vecinos, pues tu vecino solo les ves en una reunión y para pelearte, ¿no? Entonces, esto de alguna manera también va construyendo ciertos, no solo enlaces tecnológicos, sino enlaces con la gente. Personales. Eso incluso. Es. Entonces, digamos que también eso puede afectar a otras áreas de la vida que no solo sea la parte más friki. Sí, sí, tener puntos en común con tu vecino o con las personas que comparten tu entorno, porque eso es muy importante. O sea, tú tienes, tú compartes tu tiempo con otras personas, pero es que realmente tu entorno es justo donde desarrollas tu vida. Es importante estar bien en ese campo, vaya. Total. ¿Qué más se puede decir de Gifinet? Porque ya hemos dicho unas cuantas cosas, Gaby, y esto está acabando ya, sí, prácticamente. Hemos sido rapiditos, hombre. Sí. Sí, pues mira, lo que yo creo que se puede decir es que aquí en Madrid todavía estamos un poco en pañales. A ver, chavales, que va tocando, y chavalas. A ver, que, o sea, yo me enteré de esto hace unos 3-4 años y dije, esto no puede ser, macho. O sea, ¿te has vuelto un yonki del Gifinet? Pues todavía no, o sea, bueno, un poco porque... un evangelista. Es más bien, sí, un orador de iglesia. No, no le veis, pero había venido aquí con el alzacuello para hablarnos de que sí, sí. Y entonces, bueno, o sea, os animo a que os unáis, porque ya, o sea, lo bueno es que ya hay algo hecho, ¿vale? Entonces no tenéis, sí, que partir de cero, ya se puede hacer en comunidad. Por ejemplo, yo lo que encontré junto con Alex, un compañero con el que empezamos, fue soledad total, ¿no? De repente el proyecto era en Cataluña, todo estaba en catalán, etcétera. Entonces Alex se lo ha estado currando mucho, ha traducido mucha documentación a español. Nosotros, o sea, tenemos distintas cosas que ya hemos hecho, y ahora es el momento de empezar a alcanzar la masa crítica para empezar a mover esto en condiciones, ¿no? Entonces, eso, os animo a que vengáis, bueno, al grupo, que participéis. Tenemos un Twitter que se llama MadGifi, MADGUIFI, donde podéis escribirnos. También listas de correo, ¿vale? Si buscáis MadridGifi lista, ¿vale? En un buscador que nos espíe, por favor. Sí. Pues ahí aparecemos, ¿vale? Y como os decía, tenemos las reuniones semanales, que tratamos de ser constantes, pero nos cuesta un poco a veces. Entonces, bueno, animaros a participar y nada, y eso, muchísimas gracias a todos. Yo creo que... A ti por tener esta buena iniciativa, porque muchas veces aquí en cuanto del astelotumismo y de empoderarse, pero claro, hacérselo uno mismo está bien, pero cuando se pueden hacer las cosas entre varios es mucho mejor, y sobre todo el tema de lo de la soledad. Sí, sí. Sí. La verdad que me imagino a los dos ahí conectando el cablecillo diciendo, chuta, no chuta, esto cómo va, tal. La verdad que sí, cuando las cosas se hacen entre varios y hay un grupo que sustenta. Yo, para que te hagas una idea, tengo por ahí una imagen del primer diagrama de internet, ¿vale? Los que empezaron internet hicieron un mapa y eran dos puntos, ¿vale? Entonces eran dos puntitos y así empezó internet, ¿no? Entonces dices, joder, qué increíble, ¿no? Que... la famosa comunicación punto a punto, literal, totalmente. Total, total, total. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir, Gabriel Lucas. Hemos tenido a Gabriel Lucas, miembro y colaborador de Gifinet en la Rúa H, en cualquier día le hemos tenido, y muchísimas gracias por venir. Nada, vosotros. Te emplazamos otro día para que nos comentes a lo mejor cómo está la situación en Gifinet, uh-huh, o algún otro proyecto, porque sí, sí, la verdad que es una fábrica un poco de ideas allí, eso, ¿no? Dejarme, de hecho, que os comente rápidamente. Sí. Ahora mismo se está produciendo también, hay un movimiento interesante, hay una gente que se llama Eticom, que es una cooperativa que están justo empezando también y tratando de agregar pues consumidores o gente con ganas de unirse a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues echar un vistazo a la página web de tanto de Gifi Madrid como Eticom, son madrid.gifi.net, y Eticom es eticom.coop, COOP, ¿vale? Únicamente decir que nada, animar a la gente a ver la página, porque cuando llega aquí al programa lo estaba hablando con Antonio, que venía Gabriel, lo estuve informando, lo típico de pones en Google Wifi Net, que es ni idea, de uh-huh, verdad, que no tenía ni idea, y una vez que has venido aquí lo has explicado, o sea, merece la pena colaborar entre la gente y nada, o sea, un enlace de red, un enlace social y que merece la pena, que realmente es una iniciativa chapó, de 10. Yo he buscado, en principio esto iba a ir en actualidad, esta charla con Gabriel iba a ir en actualidad, pero bueno, pues por las circunstancias la hemos tenido que postergar un poco más, y bueno, pues para salir de la sección, yo había encontrado, ya que hablamos de hardware o de tejido red libre, he encontrado, ¿con qué música crees que he podido encontrar para cerrar esta sección, Gaby? Madre mía. Pues no tengo ni idea, la verdad. Te voy a poner fácil. Pues existe la canción del software libre. Ah, vale, vale. Pero hay una canción de software libre. Madre mía. Compuesta por Richard Stallman. Nuestro amigo Richard. El Richard. Y bueno, pues la verdad que es curiosa de escuchar, es bastante folk. Pero he encontrado una versión en castellano que la hace en un colectivo que se llama Alec. Y bueno, pues la traducción al castellano. Vamos a poner un fragmentito antes de marcharnos para que por lo menos lo escuchéis. La colgaremos en el blog, pero bueno, para que os vaya sonando. Únete y comparte el software en libertad. Hacker lucha para ser libre. Únete y comparte el software, hay que luchar. Hacker vive para ser libre. Viendo malo y escapistas, dinero a la marca que decide. Triste verdad, impotentes y divididos. Ya no podrás ayudar a tus amigos. Bueno, estamos escuchando el tema canción del software libre de Alec, es un colectivo argentino de Ciudad de Plata, que es de un colectivo de artistas, activistas y programadores. Suena, como decíamos, suena un poco raro, pero la verdad que no suena mal. Y bueno, pues es un poco la adaptación al castellano de la canción compuesta por Richard Stallman. Y bueno, pues hasta aquí cualquier día, Carrillo, nos vamos marchando. Hace tiempo que en cualquier día decidimos que ya estaba bien de denuncia social y de quejarse y que había que empezar también a construir. Y empezamos así con el tema del consumo colaborativo, seguimos con Somme Energía y vamos trayendo proyectos que dejen de quejarse de lo mal que está todo. Cada vez hablamos menos de tarjetas black y de cosas de esas y cada vez traemos más proyectos de cómo tú mismo puedes empezar a cambiar el mundo. Esto de Gifinet tiene connotaciones tecnológicas, pero por supuesto también políticas, incluso filosóficas. Se trata de construir desde abajo y de hacértelo tú mismo, de no esperar a que una empresa se digne a llevar el internet a tu pueblo, que es demasiado pequeño y no van a... y seas tú mismo el que empieces a atender redes. El día de mañana, si por ejemplo hay problemas de neutralidad en la red, pues hay un grupo de gente que ya tiene tirada su propia red alternativa. O sea que los breakers del mañana pueden estar saliendo de Gifinet también. Pero bueno, no abramos este melón, que el programa ya se nos ha ido. Sí, estamos demasiado. En tiempo de descuento. El Arbi dice un minuto. Pues nada, de nuevo muchas gracias a Gabriel Lucas, gracias también a Diego González por estar un día más, el nuevo fichaje radiante de cualquier día, la joven promesa, un miembro ya del programa, y por mí está todo dicho. Pues nada, yo por mí emplazaros al 239, al cualquier día 239. Un abrazo muy grande a Daniel, que lo hemos tenido telefónicamente, que no sea la bacteria Clostridium perfringens la que está atacando tu casa. Y ha estado también aquí Diego con nosotros. Sí, pues nada, nos vemos ya en el programa 239 y la verdad es que muy bien, o sea, me ha encantado la charla con Gaby. Gracias. Muy bien, pues. Gracias a todos. Gabriel, un saludo a alguien. Sí, bueno. Quiero saludar. A tu madre. A mi chica que me aguanta. Sí. Y nada, y sobre todo daros las gracias a todos por hacer que estas iniciativas se conozcan, por el buen trabajo que estáis haciendo, lo divertido de vuestras entrevistas y nada, además os traigo ahora un juguetito que os voy a enseñar para el 239 habrá sorpresa. Vibra, eso. El juguetito vibra. No vibra. Pero bueno, lo daremos. Vale, pues hasta aquí el 238 y nos vamos a ir con la versión de Higher Ground que va a cargo de Red Hot Chili Peppers. Así que hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Say the no.